Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Qué bueno que están aquí con nosotros, qué bueno que se decidieron a participar de nuevo en este su encuentro de jaraneros, que pues estamos en Jueves Santo, estamos muy contentos de estar transmitiendo desde aquí, desde Xalapa, a todo el estado de Veracruz, a los estados que nos rodean y saltándonos la sierra hacia el Pacífico. Gracias a Radio Televisión de Guerrero, pues estamos llegando a todo el estado de Guerrero directamente, aunque indirectamente pues llegamos a todos lados gracias a ese gran invento del siglo XX que es el Internet. Vamos a comenzar con un siquisirí. El siquisirí es el son que se usa para abrir boca, para que todo empiece a calentar motores, suben las mujeres a la tarima, escuchan el siquisirí, pues desde abajo los que quieren bailar les van echando ojitos, ellas desde allá arriba pues también le echan ojito con quienes van a empezar a bailar en el fandango. Para eso es el siquisirí, para invitar a la fiesta, y en esta ocasión le toca el honor de empezar este fandango radiofónico al grupo La Floresta desde Huamantla. Thank you. fermentara, por los cielos la subiera o la bajara, malaya si no lo hiciera. Ay, que si válgame Dios una despedida anciana, que esa medalla de tiempos de la conquista, esa medalla se me quitó, digo adiós a la jarana, sí, que no, y también al requintista, y como no hay violinista, señores, hasta mañana. Y continuamos con Los Parientes, que ellos son un grupo importante para el movimiento. Fueron, digamos, como de la segunda, tercera etapa de los grupos del movimiento, que empezaron fuertes. En algún momento se tuvieron que dividir por cosas de la vida. Unos se fueron al DF, se llevaron el nombre de Los Parientes. Otros se quedaron en Playa Vicenta. Allá está Arturo Barradas con Los Soneros de Sechoacán, que de alguna manera es una, pues una continuación del proyecto de Los Parientes, que impactó muy bien en aquellos lares de nuestro estado. Los Parientes, de su nuevo disco, nos presentan La Candela. A mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni la candela ni la guarra. Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni la candela ni la guarra. Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni la candela ni la guarra. Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni los besos que me da. Papá, y a mí no me quema nada, ni la candela ni la guarraza. Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni la candela ni la guarraza. Papá, y a mí no me quema nada. también Cucalambé, pues viene fuerte, viene sabroso con su nuevo disco Corazón Rojo. Ya les presentamos la composición que le da pues nombre al disco, y ahora viene un toro sacamandú, que como ustedes saben es un son fuerte el que se baila cuando sabemos que los bailadores tienen con qué. Y como todas las composiciones de Cucalambé, empieza con una décima de doña Melania Jiménez presentando el son, y luego entra un marimbola ahí bastante potente que para en la oreja porque vale la pena. Cucalambé, el toro sacamandú. Ante embestida viril, la mujer surge torera. Lo elude ella ligera, él la persigue febril. Es una lucha gentil que rompe todo tabú. Él con alma de cebú, ella coqueta se arrima, y el fandango toca cima al son del sacamandú. Thank you. Y con esta efervescencia que nos da la buena salud del movimiento jaranero, pues seguimos presentando grabaciones nuevas, grabaciones que no se habían hecho antes y que ahora la creatividad, el conocimiento, la disciplina de todos estos grupos, pues logran que se lleve a cabo nuevas formas de hacer nuestro son jarocho. Uno de ellos, una de las fuerzas creativas del son jarocho, son los cojolites, que por cierto están en estos días pues ya empezando con su seminario que hacen cada año, ya va el número 11, una verdadera institución dentro de la fiesta, dentro de la música, dentro de la pedagogía, dentro de la convivencia, dentro de nuestro son jarocho. Los cojolites nos presentan La Iguana. Y se sube al palo para que la vea, mueve las uñas. también parte de este movimiento que afortunadamente cada vez va pues borrando las fronteras y todos nos sentimos parte del movimiento, no importa que seamos de Veracruz como muchos de nosotros somos, pero también los amigos y los hermanos de la Ciudad de México, de la frontera, de Tabasco, de Oaxaca, de muchos lados nos sentimos unificados, nos sentimos en comunión gracias al son jarocho y lo mismo les pasó a este grupo de argentinos, bueno, en alguna colada colombiana por ahí, pero están allá viviendo en Buenos Aires, los soneros del Calamaní, dirigidos por Lautaro Merzari, que anduvo un tiempo por acá, pues, se enamoró de nuestro son jarocho y después se fue a formar un grupo allá que, pues, no niega su identidad conosureña y, pues, en esta ocasión nos presenta esto que se llama Coplero, que, pues, está basado en la música tradicional del Cono Sur, pero tiene su parte, su esencia de son jarocho que ellos han sabido cultivar también. Soneros del Calamaní, Coplero. Y ahora viene una de nuestras glorias, don Andrés Vega Delfín, que si fuéramos un poco más honestos, pues ya lo hubiéramos declarado patrimonio cultural mexicano desde hace muchos años, aunque en el movimiento jaranero pues ya lo tenemos como tal. Lo queremos mucho a don Andrés Vega Delfín, el gran Güero Vega, que en esta ocasión nos va a presentar un pájaro cu, y paren la oreja porque allá anda su hija Marta Vega, ahora sí que enseñoreando la tarima como ella lo sabe hacer. Andrés Vega Delfín, el pájaro cu. Y ahora nos vamos con esto que ha estado haciendo don Patricio Hidalgo de recuperar o de poner a circular de nuevo la conga, que es un género evidentemente afroantillano, pero que tuvo sus injerencias en nuestra tradición jarocha. Ahí está la conga del viejo para demostrarlo, pero don Patricio Hidalgo con su propia creatividad pues se ha dedicado a empujar por ese lado este subgénero de nuestra música afrocaribeña, y ahora nos va a presentar con este grupo de excelentes músicos de California esto que se llama La Conga del Gavilán. Thank you. continuamos presentando el trabajo de los hermanos Salazar, desde allá, desde Catemaco, junto con el Brujito, pues siguen regando nuestra tradición jarocha en aquellas zonas que pues se han hecho famosa por los brujos y por todas estas maneras alternativas de cuidar nuestra vida y nuestra salud. El conjunto San Pedro de los hermanos Salazar nos presenta El Cupido. Ya nos vamos a despedir, con algo que se grabó en el Encuentro de Jaraneros de Córdoba hace 2 años, ahí merito en el Zócalo de Córdoba estuvieron los soneros del Tezochoacán, estuvo el Negro Tadeo, obviamente Arturo Barradas, toda la tribu de allá de Playa Vicente, Veracruz, y se echaron esta morena que, pues la verdad, dejó a todos con un muy buen sabor de boca. Recuerden que el sábado 21 de abril, de este sábado en 15, se va a llevar a cabo el encuentro de soneros y decimistas, son jarocho y son huasteco, en la ciudad de Córdoba, que pues dirige con muchas ganas y con mucho ímpetu nuestra muy buena amiga Gloria Trujano. Ojalá se puedan dar una vuelta porque siempre se escuchan cosas bastante sabrosas allí en ese estrado, en el centro de la ciudad de los Caballeros de Córdoba. Nos vamos entonces, cuídense mucho, nos vamos con los soneros del Tezochoacán, La Morena. Una morena me dijo que la llevara yo a ver a la virgen de la... cielo que la quería conocer. A la Virgen de los cielos que la quería conocer. Y después de haberla visto, que la volviera a traer. Ay, después de haberla visto, que la volviera a traer. Ay, adiós y más adiós. Ay, mi poder adiós. Y vuelta a decir adiós. Otra vuelta y dije adiós. Adiós que me voy llorando. Dile adiós, ¿qué voy a hacer? Que me voy acordando de esta preciosa mujer. Y ahora que se había hasta cuando no volveremos a ver. Oh, Gracias.